Kaixo, Gabón, una semana más, Garrásica, el programa contrainformativo de Irola Irratia, para recordaros los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 y media. Los lunes es íntegro en euskera, los miércoles se intenta que se ponga alguna charla o algo que haya sucedido sobre... Sí, que te digo que esta semana en concreto, si todo funciona bien... Se ha oído la semana, este miércoles pasado, vale, el parte del programa de la Ridenda, el programa que hicimos en directo en Sirica, en la calle Ronda, y la próxima, el próximo miércoles, si todo va bien, pues toca la segunda mitad del programa especial ese en la calle, digo. Que os recomendamos escuchar porque fueron entrevistas muy interesantes. Y bueno, los viernes es bilingüe. Las repeticiones son los sábados de 10 a 11 y media. Hori da, eta gero ba, bestela esan, ba, betiko moduan, ba, gurekin kontaktatzeko modurik errezenatu zuzenena, ba, gure telefono zenbakia erabiltzea dela, 944-7760 dena, ba, bakizu ez, zuzenean gurekin hitz egin nahi izan eskero, hemen zuzenean sartzeko aukera badukazuela, bestela, beste momenturen baten deituta, ba, erantzun gailoan mezu bat utzi, edo nahi duzuen moduan. Gero ba, badukazue aukera, ba, email bidez programa honekin kontaktatzeko, ba, garrasika.info@gmail.com elbidean, edo bestela be, ba, irolaberriak@gmail.comen, ba, badago irratiarekin kontaktatzeko aukera ere. Eta, ba, programa hau beste momenturen baten entzun nahi baduzu, edo irolan entzuten diren programak entzun nahi baldin baduzu edo zein momentutan, ba, jakin, ba, sindominio.net/irolan, ba, hori dala gure webgunea, eta hor badaukazuela hori, eta beste gauza desente. Y por comentar, pues hoy viernes vamos a tener un programa un poco diferente, no vamos a tener entrevistas, pero venimos cargadas de noticias. Hori da. ¡Y de agenda! ¡Y de agenda! ¡Agenda! ¡Agenda! ¡Agenda! ¡Agenda! Estás que no partimos a todos los FDDN en el megáfono, rugiendo al máximo, símbolos fácticos, cayendo desde el cielo estalla el pánico. Yo tengo un palpito, si estás colérico, normal en este mundo tan de crepito. Estás que no partimos a todos los FDDN en el megáfono. Duele, duele, duele, o gusta, gusta, dándole patadas al destino, no me asusta, ni macarras ni madero, se me escapa entre los dedos, cada sueño de pequeño era más bueno casi todo, cloro en la piscina y mercromina la piel, plomo que se hunde y yo me hundo con él. Y ni tan mal, la puta superficie es farsa. Aquí en el norte acojonamos al sol y siempre llueve esa chanda. Estoy echando el azuelo en la periferia, mi centro. Estoy clavándome el bolígrafo en el cuello a ver qué sale. Salen canciones primaverales sobre playas y navajas, puñales y paisajes. Y tropana, mata el clan de los que van, de busco fan. Borra aquellos planes, hoy te tocan filar. Ba, gaurko egunean, albisteekin hasteko, ba, normalean egiten ez dugun bezala, ba, genero gaiarekin hasiko gara. Eta, ba, bueno, ba, lehenengo eta behin, ba, betiko moduan, ba, normalak diren albiste txarrak ekarri behar ditugu. Ba, izan ere, azken, bueno, az aurreko astean, lau egun jarraietan, ba, lau eraso sexista ezberdin eman izan dira, eta lau gizona txilotu dituzte, ba, horretzen gatik. Ba, erasoak Bilbon, Donostian, Zumaian eta Durangon izan dira, eta, bueno, ba, mota ezberdinetako erasoak izan dira, adibidez, ba, Bilbon gizonezko batek bere bikotekideoia jo eta eriotza mehatxuak egin nomen dizkio. Hau dana, klaro, nomen dizkio eta esaten dut, ba, ertzentzaren informazioa dalako, baina, bueno. Besteak ba bikotekidea iraindu eta be bai eriotza mehatxuak egin zizkion eta bueno ba beste kasu bietan ba bata Durangoko mutila dena eta bestea Zumaiakoa ba biak bere euren bikotekideak ba jipoitu egin dituzte eta hori dela eta ba atxilotuak izan dira. Ba, guzti hauek salatzeko, ba, aste hauetan zehar, ba, bai, Zumaian, Durangon, Bilbon eta Donostin, ba, motaz berdinetako mobilizazioak egin izan dira. Eta gero, orain bai, albiste igual lobeago batzuekin, eta justo gurean, ba, gure artean inoiz komentatu izan dugun zera bat dena, gure artean dinot, ba, hemen Irolako nesken artean gehien bat, eta zera da kontua, ba, berria beka jaso egin dutela neska bik, ba, emakumea dituen datu base bat egiteko proiektuarekin. Ta, bueno, ba, esan bezala, ba, 12.000 euroko diru laguntza jasoko dute, eta euren, ba, euren proiektua Euskal Kazetaritzarako tresna berri bat sortzea da, eta ba, hori, ba, eurek jaso nahi dutena da, datu base bat, non ba, aukera izango dugun, ba, gaiak jorratzerako orduan, ba, emakume, ba, gai bakoitzari dagokion zera horretan, ba, eskuragarri izatea, ba, emakumeen inguruko erreferentziak, ba, eurak ere, ba, landu nahi ditugun gaietan eta sartzeko. Esaten dut, ba, hori, eurek neska bi hauek komentatu duten bezala, proiektua da, dago, kazetaritzari begira, igual egina, nahiz ta edonok erabili alizango duen, baina, ba hori, ba komentatu dan bezala, ba guk adibidez justu hemen Irolan askotan komentatu izan dugu, ba beste programa batzuk eta egiten dituzten kideekin eta ba saia izaten den askotan emakumeen ikuspegia batzea, ez? Edo musika programetan ba emakume musikarien inguruko ez monografikoak ez dut esango, baina bai kantak, gaiak eta holangoak topatzea eta lantzea. Eta, ba, neska, ba hori, beka jaso, hau jaso duten bi neska hauek ere, zalantza bera izan dute, eta, bara, animo, eta, ea, erabilgarri egiten zaigun guztioi. Eta, gero, ba, genero gaiarekin bebai jarraituz, ba, komentatu urtarrilaren 25ean egingo den bertsoguna, ba, gaia, ba, bertxogun horretako gaia, ba, generoa izango dela. Ta, bueno, azalera izenpean inbultzatutako ekimenean, erantzunak baino, galderak planteatzea izango da helburu, esan bezala, hilaren 25ean, datorren larun batean, oza, bihar, Donostin egingoan, ba, bertxo egun honetan. Humoretik eta positibotik hartu nahi dute ba, bertsozale elkartekoek generoaren lanketa eta ez alegia lezioak ematen eta bueno, ematen ez, era eraikitzailean baizik. Azalera hitzaren hiru adierekin jolastu nahi izan dute eta horregatik jarri dute lelo bezala, ba, batetik generoaren gaia azaleratu nahi dutelako argitara eman, bestetik azalera ekarri nahi dutelako, da sentimenduetara, eta hirugarrenik ba, azalera espazioari egiten diote egin nahi diote referentzia honekin, ez? Ba, presentzia aldarrikatzeko asmoz. Ta, bueno, ba, hortxe dago, ba, bertsolaritzaren mundu hori apurka-apurka zabaltzen eta heterogeneago bihurtzen joan dan esparru hori, ba, bere egin du be bai, ba, gizartean dabilen zera hau, ez, generoaren inguruko, ez da bai da guzti hau. Eta, bueno, hau izan da generoari dai buruz daukaguna, baina komentatu, eta kau, oin bertsolaritza sari ginela, ba, horregatik ekarri nahi izan dugu bebai, jarri nahi izan dugu zera berean, ba, albiste honek euskerarekin baituelako zer ikusia, jadanik itzegin izan dugu hemen, ba, iparraldeko, Baionako Bernat Etxepare Lizeoko ikaslek, ba, basoaren kontuarekin daukaten ikamikadana, basoa ez dakizuen ontzako, ba, Frantziako, Estatu Frantzeseko selektibitatea da, eta, ba, bueno, ba, otsailaren 28an, ba, esan bezala, ba, Baionako Bernat Etxepare Lizeoko ikaslek, ba, ekintza simboliko bat egiteko asmoa daukate, han bertan Parisen, eta zehazkako langile, irakasle, eta gurasoak zein Euskal Herritar oro mobilizazioan parte hartzera deitu dute. Basoa euskeraz egiteko eskubidea aldarrikatuko dute, beste behin, eta autobusak antolatuko dituzte, ba, bertara joateko. Ikasle gogorazi dute, haien borrokari esker lortu dutela historia, geografia eta matematika azterketak euskaraz egin alizatea, eta ohartarazi dute soilik borrokaren bidez erdia etzi litekela, ba, basoko azterketa guztiak euskaraz egitea. Ba, bestetik, Frantziako gobernuari eta hezkuntza ministroari koherentziaz jokatzeko eskatuko diete, ba, ikasketa prozesu osoa euskaraz egin ostean, basoa frantzesez egitera behartuta egotea, eskubide urraketa bat dela, ba, uste bait dute. Ta ikasturtearen hasieran, ba, presio dinamika bat abiarazi zuten, zera Bernat Etxepareko ikasleek, eta egunero gutun bat bidaltzen diote Frantziako hezkuntza ministroari, ba, ikasle batek eskusi idatzita eta sinatua, ba, horrei xebera exigituz, ez? Erantzunik jasotzen ez dutela ikusita, ba, Iparre Euskal Herriko beste politikari batzuekin biltzen hasi ziren, eta lortu egin izan dute hauen aldetik Nobaldabaiteko babesa. Eta, bueno, bebai presio kanpaina horretan, ba, izenpetze kanpaina bat ere jarri dute martxan, ba, jendarte zein politika eragilek, ba, haien aldarrikapenekin, ba, bat egin dezaten. Eta informazio, bueno, informazio ez, nahikoa informazio eman dizuegu, baina jakin nahi baldin baduzue euren ahotsetan, ba, ikasle hauek zelan bizi duten, ba, euren hezkuntza edo ikasketa prozesu guzti hau eta zer suposatzen dien bebai, hori gogoratu behar baita, ba, zelango, ba, ez, bo, ez da exigentzia hitza, baina zenbateko, ba, zenbatetarainoko gauzak egin behar diren batzutan, ba, euskera bebai, euskeraz bebai ikasi alizateko, ez? Guri askotan astu egiten baitzaigu, ba, euskera ez dala leku guztietan, amen beste, eta komilartean esaten harinaz, amen besteko ofiziala. Bueno, y ahora pues vamos con un bloque un poco especial. Redadas durante el durante partidos de fútbol. Ese es el titular que le dan a la nota de prensa que han emitido Sor Racismo por las por la criminalización, como me cuesta esta palabra, que se está haciendo. El viernes la nota de prensa la han emitido hoy y la pasamos a leer. Sor Racismo Bizkaikosos Arrasaakeria denuncia las redadas de la Policía Nacional en los lugares de ocio frecuentados por personas de origen extranjero y en las zonas de paso obligado de Zabalburu y Abando. El martes 21 de enero de 2014, poco antes del inicio del partido Español-Real Madrid, realizaron identificaciones y detenciones en una sala de apuestas de la calle Autonomía, donde se reúnen personas con pocos recursos, que quieren ver los partidos. Uno de los detenidos explicó que los policías se mostraron molestos porque bastantes de los congregados contaban con permiso de residencia. Varias personas fueron detenidas por mera estancia irregular y para dos solicitaron el internamiento en el centro de internamiento de extranjeros. La semana anterior el lugar elegido fue un local de billares de la calle Labairu. Pues aquí siguen, dando por saquete. Eta orain ba jarraitzeko, ba komentatu ba askapenaren aurtengo brigadetan izena emateko epea zabalik dela, jadanik. Eta, ba, bueno, askapenak 2014ko udako brigadauk aurkeztu egin zituen atzo, bai? Eta hori xebera, ba, jadanik publiko egin dituzte, eta izena emateko aukera, ba, badago. Aurten, ba, berriz ere, ba, Argentina, Uruguai, Venezuela eta Boliviako prozesuak, edo Palestina eta Saharar lurralde okupatuetako erresistentzia borrokak, ba, lehen eskutik ezagutzeko aukera izango da. Baina horrez gain aurten, lehen aldiz, ba, herrialde katalanetara, aragoira eta gaztelara ba, brigadan joateko aukera ere izango da. Ba hori, ezagutzen dugun penintxula, ba, beste modu baten ezagutzeko aukera. Martxoaren 30 bitartean izango da zabalik, zera, ba, apuntatzeko epe hau. Eta ba, hori egiteko, ba, brigadak@askapena.org elbidera idatzi, eta informazio gehiago nahi izan eskero, ba, askapenako webgunean, ba, hiru bebikoitza askapena.org. Seguimos con noticias de Askapena y han hecho una especie de carta nota presentando su solidaridad y compromiso al pueblo saharaui. Las noticias que nos llegan desde el Sáhara Occidental son muy preocupantes. Desde finales del año pasado, el pueblo saharaui, en su capital, el Aaiún, ha intensificado las movilizaciones contra la ocupación marroquí, debido al acuerdo comercial pesquero firmado por la Unión Europea con el Estado español a la cabeza y el gobierno marroquí. Este acuerdo para explotar los caladeros en territorio saharaui no solamente profundiza la expoliación de los recursos de este pueblo, sino que lo hace en contra de las leyes del derecho internacional. Las fuerzas de ocupación marroquíes, militares, cuerpos policiales y fuerzas auxiliares están respondiendo a estas manifestaciones con sus habituales métodos, salvajes, disolviendo a golpes las manifestaciones pacíficas que la población lleva a cabo diariamente en los territorios ocupados. Cabe resaltar que los asesinatos, golpes y ataques a casas de familias saharauis se desarrollan de forma sistemática y con el silencio cómplice de la opinión pública internacional. Ante ello, desde Askapena queremos denunciar con fuerza las violencias, las torturas y el estado de excepción impuesto a este pueblo e invitamos a todos los agentes de Euskal Herria a sumarse a esta denuncia. Por otro lado, queremos trasladar a la población saharaui y de el Aaiún en particular nuestra solidaridad y nuestro compromiso a seguir denunciando esta situación y a seguir reivindicando el derecho del pueblo saharaui a dotarse de un estado independiente. Vale, eta bueno, jarraitzeko munduan zehar gertatzen ari diren gauzekin, ba, komentatu. Ba, martxa patriotika herri mugimenduko, bueno, herri mugimenduaren kriminalizazioa salatzen duen txostena, ba, argitaratu duela, ba, martxa patriotikak berak. Ta, bueno, sagutzen ez dozuen ontzako, ba, ba, herri mugimendu hau, ba, politika, bo, Kolombian, ba, azken urteetan ematen ari den, ba, prozesuaren arira sortutako, ba, esan bezala, ba, herri mugimendu bada, baina, bueno, hori, politikan intziditzeko asmoarekin sortutakoa. Ba, bertan gehien bat, osea, herri mugimendu ezberdinetako, osea, herri mugimenduko kolektibo ezberdinek parte hartzen dute, baina esan beharra dago, igual indar gehien edo gehien ari direnak horren atzean lanean, ba, bertako nekazal erakundeetako ba, partaideak direla. Ez bakarrik, baina asko badaude. Eta, ba, bueno, ba, esan bezala, ba, txosten honekin, ba, salatu nahi izan dute, ba, hiru urte hauetan bizi izan duten jazarpena. Eta, ba, bueno, txostenean aipatu egiten dute, ba, estatuak egiten duen komunikabideen erabilpena, eta hauek erabiltzen duten hizkera, erasokorra, militar eta paramilitarren mehatxu zuzena, ja, sufritu izan dituzten mehatxu zuzenak, ba, bai bozera maile direnak, bai parte diren kolektiboei orokorrean zuzendutakoak, ba, azken hiru urte hauetan, ba, 29 eraildako izan dira, eta hiru desagerrarazi, ba, bueno, buruzagi edo bozera maile diren atxiloketa arbitrarioak ere salatu dituzte eta hauek aurrera eramateko ba, izan diren montaia polizialak. Piedad Córdoba bozera maile nazionalaren kontra, ba, Kolombiako fiskaltzak hartutako 18 urteko bueno, hartutako ez, fiskaltzak berak ba, bultzatutako eta azkenean hartu egin den 18 urteko inhabilitazio erabakia, eta bueno, horrek aipatu egiten dituzte, luze eta zabal esplikatzen dute, kasu bakoitza, eta izenak jarriz, eta memoria mantenduz, eta gero aparte, bukaeran, txostenaren bukaeran, pues, Yo te nombro libertad kampainaren aurkezpena egiten dute, eta bueno, kampaina honen helburuak dira, elkartasun ekintzak bultzatzea, parte hartze politikoa erraztuko duten bermeezak ikustaraztea, bebai. Kolombiako 9,000 preso politikoen kartzelaratze baldintzen hobetzea eta berme prozesalak exigitzea. Eta Kolombiako herri mugimenduaren kontrako jazarpena gelditzea eskatzeko bide horretan, ba, Kolombiako herria eta nazioartea elkartzea eta euren borroka honetara ba, batzea. Make a fire, feed them peaceful fighting. Bultza zuzen bultza, kutsak hori zatea daukaguta helburutzat. Bitartean nun nagoen aztuta, egin deta aurkikuntza, itzali zaitxusta. Music I la ragamuffin style tonight I rise up to lighta. We gonna make a fire for them peaceful fighters. This is original reggae music I la ragamuffin style tonight I rise up to lighta. We gonna make a fire for them peaceful fighters. Zaretan barna, kilikolo nere karma. Siroko ata egoa bipikolo dira nere gambaran. Biak itxoko dira boligrafo honen tindatan tatan. Flowaren xarma, soan alarma. Miña kantatan baino, izada alma, iparra. Atxeratu naute, espetxeratu, torturatu, orain epaitu, eta txingundik. 2009 atxilotu zuten Idoia Iragorri sestaotarra. Hamarnaka gazteren kontra egindako operazio polizialean, segiko kide izatea leporatuta. Orain beste hiru kiderekin batera, gazte horiek epaitzen ari den audientzia nazionalari uko egin eta ezkutatzea erabaki du, desobedientziaren bidea hartuz. Espetxean egonda, oarsoaldeko lagunak igo ziren teilatuetara, kateatu ziren epaiketa egunean, eta pixka bat hori geratu zitzaigun, ez, buruan, edo behintzat niri geratu zitzaidan buruan. Eta gero, ba, eman diren baita ere, ba, urrengo esobeditzea kasuak, ez, ba, Donostiko Arresia, edo Zapota Luisena, edo ba, pixka bat horri baita ere jarraipen bat ematearen alde, ez, ba, egin genuen ekimen hau, ez? Nire kasuan adibidez, ba, imaginatzen nuen epaile baten aurrean eta egiten nuen, ez, genik konizir esan behar diot. Osea, ez diote inongo azalpenik eman behar, ez diot inongo azalperik eman nahi. Egoera arraro honetan, zade, zein da gure egiten bidea, edo zein izan daiteke gure ekarpena, ez? Ba, borroka molde bat edo borroka tresna bat indartzea. Nik uste dute pizkanaka joan behar garela ditugun mugak edo jartzen gaituzten kateak apurtzen, eta desobedientzia tresna oso baliagarria da horretarako, arlo guztietan. Hezkuntzan aplikagarria da, ekonomian aplikagarria da, ez dakit, instituzioetan baita ere aplikagarria da, eta ez daukazu zertan medioak edo medioen atentzioa bilatu behar. Garrantzitsuena da azkenean estatuarekiko konfrontazio bat bilatzen duzula, ez? Eta konfrontatzeko zoritzarrez momentu honetan ikusten genuen baizkutuan jarri berginela. Alde batetik baita ere izkutuan zaudenean elkartasun sare bat egiten duzulako, ez? Baita ere berpisten duzulako, ez? Konpromesu hori. Elkartasuna da ez dakit, sentimendu bat edo eta ja konpromesu hartzen duzunean ja arriesgatzen duzu. Eta ez dakit, arriskuan jartzen dituzunean gauzak igual etekinak pues, baliogarriagoak dira. Tresnak behar ditugu guztiak. Guztiak, ez bakarrik desobedientzia. Osea, obedientziak enduta beste gainontzekoak dena. Niri gustatuko litzaidake amaitzea egiten. Gauzak egiten. Gaur lau baldin bagara eta bihar 40, azkenean estatuari desoreka sortuko diogu. Gaur hemen nago, igual ateratzen naizenean badakiten benagoela eta atxilotzen haute. Pues bueno, horrela baldin bada behintzat, ba, elkarrizketa bat egin dut eta aterako da eta jende irakurriko du eta egiten. Bai, horre entzun dugu Idoia Iragorri Sestaoko gaztea, ba, bidean orkestu egin diguten bezala, ez? Eta, ba, bueno, ba, bideo hau ekarri nahi izan dizuegu, albiste bat ekarri behar genizuelako honen kontura, eta izan ere, ba, bere gertuko jendea, ba, bere herriko jendeak eta Sestaoko, bueno, eta Ezkerraldeko, hainbat lagun, ba, biharko egunerako, ba, desobedientzia eguna antolatu dute, eta, ba, bueno, ba, hori dela eta, ba, bertan biharko egunean, eguerdiko amabietan, Sestaoko Kasko Plazan hasiko den desobedientzia egun honetan parte hartzeko deia luzatu egin dute, eta esan bezala, ba, bideo hau ekarri nahi genizuen, ba, bebai, ba, ez, bera dagoen egoeran egonda eta bera bezala ba, beste gazte batzuk egon diren egoera horretan egonda, ba, ala ere, ba, gustatu izan zaigulako, ba, zerango, ez, ba, energiarekin eta animoekin hitz egiten duen, eta berak zelan argi daukan, ba, ez bidean esan duen bezala, ba, gauzak egiten harrapatuko dutela, ez, edo bentsat berak hori horrela nahi duela, eta hori, nahizta eskutuan egon, ba, bertan jarraitzen dutela. Eta, bueno, esan bezala, ba, guzti hau zetorren, komentatu dugun bezala, ba, biharko egunean, ba, guardiko ama bietan hasita, ba, Sestaoko Kasko Plazan, ba, desobedientzia eguna antolatua dagoelako. Bai. Archivo del caso contra apurtu.org. Hace casi 3 años, en la madrugada del 18 de enero de 2011, hombres encapuchados y armados hasta los dientes asaltaron nuestras casas. Nos despertaron y nos dijeron que estábamos detenidas bajo la legislación antiterrorista. Pusieron todo patas arriba y se llevaron cámaras, ordenadores y objetos personales. Ante el estupor de nuestros familiares nos llevaron a Madrid. La misma noche, otras 6 personas fueron detenidas en Navarra por la Guardia Civil, en otra operación que se saldó, entre otros resultados, con espeluznantes denuncias de torturas. La operación en la que fuimos detenidas respondía a la orden del juez grande Marlaska de cerrar el medio de comunicación por internet apurtu.org. Tras 4 días de detención incomunicada, 3 de las personas detenidas fuimos puestas en libertad condicional, 2 bajo elevadas fianzas, y Miguel Ángel Llamas Pitu fue enviado a prisión donde pasaría 1 año y medio desde conseguir la libertad provisional. Durante este tiempo nos hemos visto sujetas a medidas cautelares, comparecer semanalmente ante el juzgado, imposibilidad de salir del territorio español sin permiso judicial. aportu.org fue clausurada para siempre. Así nos vimos metidos por la fuerza en una rueda de demasiados ciudadanos han conocido antes que nosotros. Detención, criminalización en los medios, incomunicación, prisión, dispersión, en suma, violación de derechos básicos e indefensión absoluta. Esta rueda se aplica en gran medida gracias al papel de los medios de comunicación. Que funcionan como un engranaje más de la maquinaria represiva. Sin ir más lejos, al salir del periodo de incomunicación, vimos con rabia e impotencia cómo ciertos medios, avisados de antemano, se habían plantado a la puerta de nuestros hogares para grabar nuestras detenciones, como se hacían eco de la película que contaba el Ministerio de Interior, con nuestros nombres y fotos en portadas y páginas interiores. Pocos, muy pocos, dieron espacio a la preocupación de nuestros familiares por nuestro estado o expresaron alguna duda o crítica acerca de la clausura de un medio de comunicación que había llegado a ser referencia en Navarra. Precisamente Aportu surgió para cubrir un hueco importante en el panorama informativo en Navarra y precisamente fue integrante de cierto pasquín de la Villa y Corte que interpuso la denuncia contra Aportu, que desembocó en su cierre y en nuestro particular calvario. Bonito ciclo, creo la realidad que me conviene, publicando lo que me conviene. Cuando me contradicen, denuncio, como soy del mismo bando de la policía, el medio disonante se cierra y cubro la operación, restableciendo así la realidad que me conviene. Pero no. Recientemente hemos sabido que la Audiencia Nacional ha decidido archivar el caso, puesto que no resulta debidamente justificada la perpetración de delito que dio lugar a la formación de la causa. Lógicamente, nuestra primera reacción fue de alivio, puesto que durante estos años no ha habido día en el que la espada de Damocles de un potencial juicio e incluso una condena a prisión no condicionara nuestras vidas. Quede claro que siempre hemos reivindicado nuestra inocencia. No obstante, el conocimiento de la historia judicial reciente de nuestro país nos hacía ver el futuro con aprensión. No informando sobre el archivo de la causa, obvian también el sinsentido absoluto en el que quedan las actuaciones judiciales contra Atea Kireki, otro medio de comunicación popular que ha sido puesto en el punto de mira de la Audiencia Nacional, sobre la base única y exclusiva de un informe policial que aventura que es continuidad de Aportu. Si Aportu no cometió delito, ¿qué hay contra Atea Kireki? Más aún insistimos, ¿cómo es posible clausurar medios de comunicación con tan pocas garantías? De todos estos atropellos, ¿qué nos queda? El derecho a la pataleta. Habrá quien diga que debemos sentirnos afortunados y dejarlo pasar, y en cierta manera, conociendo cómo son las cosas, tienen algo de razón. Quizás tuvimos suerte de que no nos pegaran y nos hicieran la bolsa, suerte de pasar solo 4 días incomunicados, suerte de que Pito estuviera solo 1 año y medio en la cárcel y a tan solo 410 kilómetros de su casa. Y al final, suerte de que la Audiencia Nacional haya archivado el caso. Pues bien, por la presente ejercemos nuestro derecho a la pataleta, pero también afirmamos que nos queda el convencimiento más que nunca de la necesidad de medios de comunicación honestos, convencionales y populares. Nos queda el orgullo de nuestra gente y de todas aquellas personas que salieron a la calle a denunciar aquellas operaciones. Mil esker. Y nos queda la esperanza. Sí, señor, la esperanza de que nuestro caso sea otra gota en el vaso de los desmanes que acabará por desbordar y convencer a una mayoría de que el futuro de nuestros hijos e hijas no está aquí, en esta España que confunde legalidad con legitimidad, sino en otro lugar, aquí mismo, pero en un país en el que nos sucedió a nosotras, nunca pueda volver a sucederle a nadie más. Después de un mes de lluvia que no ha parado. Bueno, komentatu ba aurreko asteko ekintzaren ostean, ba biharko egunerako, ba Gasteizko Harresiak deituta, ba elkartasunetik konpromisora, ba 3000 pauso ba emateko, ba osea deialdira, ba deitu dutela jentea. Asmoa ba Gasteizko auzitegiak parlamentua eta gobernu ordezkaritza udaletxea eta foru enparantza lotuko dituen jendekatea egitea da, esan bezala, ba, biharko egunean. 3000 metro dira guztira, beraz, 3000 pauso elkartasunetik konpromisura. Auzipetuei elkartasuna adierazi eta eskubide zibil eta politikoen erabileragatik zigortuak izatearen aurkako aldarriak hartuko ditu Gasteizko kaleak. Gasteizko arresiak, ba, esan bezala, ba, dei egin die Euskal Herritar guztiei, ba, larun batean, arratzaldeko zazpiretan, ba, Gasteizko puntu hauetara bertaratu daitezen, laranjas jantzita, eta ba, iria, ba, konpromisoaren aldeko kolore horrekin, ba, margotzeko. La calle siempre cantando y cantando, no tienes un puto duro y a nadie le debes nada, que estás criado mochino y has aprendido a pedradas como una jara de moras que asomadura su aire como una gota de lluvia que va empapando a la gente que no conoce fronteras. Cántanos una rumbita con la música en euskera. Mochila en el hombro, un paso tras otro, le lleva la luna, la diosa fortuna, la brújula, el viento, el paso del tiempo al norte del mapa. ¡El ritmo del papa! Seguimos escuchando Garrasika. Yeah. Bueno. Bueno. ¿Ser? Es Irola Irratian, en bai. Pasas pibuntu bostean. Garrasika. Como unea, el duda. Bueno. La ONU concluye que María Chaval fue torturada e insta al Estado español a reparar el daño. El Comité de Derechos Humanos de la ONU ha hecho oficial el dictamen por el que concluye que María Chaval fue torturada en dependencias policiales durante el régimen de incomunicación sufrido tras ser detenida en junio de 1996. Por ello, insta al Estado español a reparar el daño causado, abrir una investigación precisa y objetiva de los hechos acaecidos durante la incomunicación y a prestar asistencia médica gratuita a Chaval para tratar el estrés postraumático que sufre debido a los malos tratos sufridos en las dependencias policiales. Además, conmina a las autoridades españolas a poner fin al régimen de incomunicación y a asegurar la libre elección de abogado por parte del reo. Siento que por fin se ha hecho justicia. Una emocionada María Chaval ha comparecido ante los medios para valorar la sentencia del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que reconoce que esta bilbaína fue torturada por la Guardia Civil durante el régimen de incomunicación al que fue sometida tras su detención. A su lado, su abogado y gran apoyo durante todo este tiempo, Jaime Elías, se ha mostrado satisfecho con el nuevo varapalo que las autoridades internacionales dan al Estado español en materia de prevención y erradicación de la tortura. Tras explicar concienzudamente los pasos dados por Achával ante los diferentes tribunales durante todo este tiempo y las negativas de las distintas autoridades judiciales a investigar su caso, ha concluido que el dictamen del Comité de Derechos Humanos deja claro que los hechos y las diferentes pruebas manifiestan que María Achával fue torturada por las autoridades españolas estando incomunicada. Además, ha estimado que el golpe es aún mayor, ya que además de confirmar esos malos tratos, obliga al Estado español a abrir una investigación objetiva y precisa sobre los hechos, a reparar el daño causado a María y a dar asistencia médica gratuita para superar el estrés postraumático causado por dichas torturas. Junto a ello ha destacado el trasfondo del dictamen. La sentencia es doblemente positiva porque no se limita a este caso, sino que estima que el régimen de incomunicación puede favorecer la tortura y, por tanto, insta a derogarlo lo antes posible. Y ahora vamos con un manifiesto de José... ¿Vai? Vai. Ni causaba tu acarrig nahi nuen comentatu, ¿eh? ¿Vai? Esto me recuerda a un chiste, a una viñeta que salió hace mucho tiempo en un periódico. Era en plan de como... ¡Ya lo sabíamos! ¿No? Ya... Cuando han pasado ya más de 10 años, que la incomunicación... ya parece que manda narices que para algunos se den cuenta o quieran asumir o quieran darse cuenta de las miserias que hay cerca de su casa, tengan que pasar tanto tiempo y tenga que venir la ONU, ese organismo semiabstracto y sí. Cabeza pensante del brazo ejecutor de los cascos azules, a decirnos sí. Lo que ya mucha gente sabe. A explicarle al Estado español que... bueno, que ya sabe, pero que sí que la incomunicación invita a la tortura, sí, sí. Bueno, con un poco más de represión, seguimos con el manifiesto de José Antúñez Becerra, expresando las razones de su huelga de hambre iniciada el pasado 14 de enero. Me llamo José Antúñez Becerra. Estoy preso en Brians 2. Después de haber sido condenado a 19 años de prisión por los hechos ocurridos el 30 de abril de 2004, el motín de Quatrecamins, quiero decir a la sociedad que yo he hecho a lo largo de mi vida muchas cosas, pero jamás he robado a un trabajador. Todo lo que he hecho lo he pagado con creces. Ahora estoy pagando una injusticia, porque en tiempos de transición y dentro de la prisión formé parte de una organización llamada COPEL, Coordinadora de Presos en Lucha. Destacaré que la base para condenarme ha sido mi historial. Aparte de ello, también las presiones políticas instrumentadas con los sindicatos y los medios de comunicación. Debo decir que he recurrido al Tribunal Supremo, al Constitucional y al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Y todos ellos se han basado en mi historial para no asistirme los recursos. Ahora tengo que asistir a la marginación de la institución penitenciaria. Con el rencor no soy tratado como cualquier otro preso, soy discriminado. No solamente me ha condenado un tribunal, sino también la institución penitenciaria. No tengo los mismos derechos que mis compañeros. De cualquier cosa que pase aquí dentro, soy yo el culpable. Pues con este panorama, la institución penitenciaria me ha condenado a la muerte en prisión, porque estoy vetado a la aplicación del artículo 25 de la Constitución. Por ello, y después de meditarlo mucho, he decidido ponerme en huelga de hambre indefinidamente, porque antes de que me mate lentamente la administración penitenciaria, lucharé por la injusticia que han cometido tanto el tribunal que me sentenció como la administración penitenciaria. Con ello, he apostado por morir luchando para que sepan también que la justicia no existe, cuando lo que han buscado es un escarmiento y la base he sido yo. Esa es la justicia, a la que le importa poco destruir para siempre al ser humano. Cuando hay mucha gente buena, que lo ha perdido todo, su trabajo, su vivienda, hasta la dignidad del ser humano, por gentes malvadas y sin escrúpulos, y ellos que hacen tanto daño quedan impunes y los pobres desgraciados como yo pagan las consecuencias de una injusticia manipulada. Mi solidaridad con todos los que son objetos de las injusticias. Por último, mi solidaridad con el movimiento libertario. Ellos son la base de la lucha de lo injusto. Deseo que todos los que lean este manifiesto sean felices, porque vuestra felicidad será mi fuerza. José Antúñez Becerra. La directa ha publicado un artículo sobre cómo está la situación de este preso en huelga de hambre y un breve resumen. Bueno, explicaremos cuál fue el motín de Quatrecamins. José Antúñez Becerra sostiene la huelga de hambre y esta lucha la ha iniciado para que se revise la condena de 19 años de cárcel, dictada a raíz del motín del centro penitenciario de Quatrecamins del año 2004, ya que él mismo considera que esta sentencia como una venganza por su militancia contra la institución penitenciaria. Y el motín de Quatrecamins de 2004, pues una explicación así un poco tal, el motín surgió por la insoportable situación que según los reclusos se vivía desde hacía tiempo en la mencionada prisión. El año 2002 ya hubo un motín por la falta de asistencia médica, las muertes en prisión y la reivindicación de diversos derechos. Los colectivos de apoyos a personas presas y los propios presos de Cuatrecamins relatan que las torturas, las vejaciones, las humillaciones y los malos tratos en el centro eran sistemáticos y que las denuncias judiciales normalmente se archivaban. En este contexto salta la chispa del motín de 2004, cuando delante de un grupo de presos, diversos carceleros golpean a un recluso por el hecho de encontrarse sin permiso en la lavandería. Como consecuencia del amotinamiento, durante el cual resultó herido el subdirector de Cuatrecamins, Manuel Tallón, 56 presos fueron trasladados a diversas prisiones de Cataluña, y al menos 5 de ellos incluso fueron dispersados bajo régimen de FIES a cárceles de todo el Estado español. El 5 de julio de 2004, la Generalitat ya admitía la posibilidad de que 26 presos hubieran sido golpeados y maltratados por los carceleros antes de salir de Cuatrecamins, horas después de haber quedado controlado el motín. Los presos afectados hablan de palizas brutales y de la obligatoriedad de pasar por un largo pasillo formado por carceleros situados a cada lado que les asestaban de forma indiscriminada brutales golpes de porra y patadas. El juicio contra los presos amotinados se realizó en el año 2008, cuando fueron juzgados 13 de ellos. 7 fueron condenados por un delito de homicidio en grado de tentativa y 3 fueron absueltos. Una de esas 7 personas es José Antúñez Becerra, que exige ahora que se revise la condena, teniendo en cuenta además que el juicio hecho en mayo de 2013 contra diversos carceleros por la represión posterior al motín, quedaron patentes las diversas contradicciones entre los hechos, declaraciones por la administración penitenciaria y la situación de malos tratos y torturas que sufrieron los reclusos amotinados en 2004. Vale, eta bueno, ba, albisten tarte honekin bukatzen joateko, ba, gaurkoan aukera izan duguna, ba, nahi beste luzatzeko. Ba, komentatu, ba, bost urteko geldialdiaren ostean, ba, Izarrako Urkarrok jaialdia bueltatuko dela apirilaren bostean. Eta, ba, bueno, ba, esan bezala, ba, orain dela bost urte, ba, baliabide falta zela eta, ba, jaialdia bantolatzeari utzi zioten. Eta, bueno, ala ere, aurten berriro heldu nahi izan diote, ba, proiektu honi, zailtasunak zailtasun, eta gogor ari dira, ba, Izarrako Gazte Asambleako kideak, ba, ekimena aurrera ateratzeko. Hainbat talde dauzkate lotuta, ala ere apirilaren bosterako denez, ba, ja aurrerago komentatuko dizuegu lotuta dagoen programazio osoa, baina horren gainetik, ba, egun osoan zehar musika soka egingo dute, eta hori izan da igual, ba, gehien, bo, mimatu edo behintzat ilusioz bete dituen proiektua batetik, eta bestetik ere, ba, Izarrako Urkabustaizko Gazte Asambladak, ba, aprobetsatu nahiko dute Urkarrok jaialdi hau, ba, euren inguruan arazo larri bat izaten ari den frakinaren kontua, ba, ezagutarazteko, eta, ba, jentea bebai, gertuatzen den jentea, ba, norbaite kondino ze espadaki ze demontrarian gertatzen araba inguru horretan, iparralde inguru horretan, frakinaren kontuarekin, ba, jentea informatzeko, eta kontuaren larritasunaz, ba, ohartarazteko. Y luego, buenas noticias para la casica. Como ya habíamos comentado, hace unas semanas estaban con juicios pendientes, en riesgo de desalojo. Y bueno, de momento se ha suspendido hasta nuevo aviso el juicio contra el centro social La Casica. Por causas procesales se suspende el juicio marcado por la alta fianza que se pide a los acusados y las acusadas. Unas 150 personas se han concentrado esta mañana en la puerta de los juzgados para mostrar su solidaridad con las personas que habían sido imputadas por la vía civil. En la demanda presentada por la propiedad se solicitaba, además de recuperar el edificio, que dicho desalojo sea pacífico y que se responda sobre los supuestos daños causados, los cuales cifran en 68.942,80 €. No, es que me estoy imaginando a un Nora con la calculadora. Sí, sí, sí. Han cambiado los baños. ¡Ah! Los han puesto más bonitos, pero no eran los nuestros. Eso es. Queremos los nuestros mugrientos. Queremos y los nuestros atascados con mierda. Sí, y los muebles carcomidos. ¡Ah! ¡Madre mía, vieja! ¡Plomo! Sí. Bueno, después de este momento. Sí, bueno, que más o menos así habrán calculado los daños. Sí, sí, sí, sí. O sea, que poner un, o sea, una vez que has cambiado un váter, y estamos poniendo el caso de un váter, imaginándonos un posible, un caso hipotético, pero poner otra vez toda la instalación viejuna y con los mismos agujeros y los mismos defectos que tenía es un trabajo, ¿eh? Sí, sí. Es un trabajo de artesanos que normal que lo hayan calculado, lo hayan tasado en ese precio, ¿eh? Claro, porque ¿por qué querer la mejora? No la queremos. Preferimos. No, las cosas autogestionadas al final, ya sabes, para esta gente siempre a la larga terminan siendo un problema. Claro, claro. ¿Por qué quitar papel feo de las paredes y pintarlo de blanco? No, quiero mi papel de los 40. Bueno, aparte de esos 70.000, casi 70.000 euros, se pedía una caución de 18.000 euros, una especie de fianza por los supuestos daños causados al inmueble. Claro, como no eran suficientes los 70.000, darnos 20.000 más, que así pues apañamos cuentas, oye. Pero bueno, finalmente el juicio no ha tenido lugar y se ha retrasado por causas procesales, según ha informado a Diagonal María Soledad García Bau, una de las abogadas de la defensa, quien ha comunicado al periódico Diagonal que están a la espera de un nuevo señalamiento. Cagados no duerme, raperos de Maús, a presente nuevo merda, República de los Cagados, Cagados no duerme. Ya el bloque de noticias, y en cuanto tengamos muy bien preparada la agenda, pues os contaremos qué va a pasar la siguiente eso semana. Eso no se cuenta, eso no se cuenta. Aquí somos muy profesionales. Mutura sartzen, ez daukazu besterik. putetxean. Zure putetxean. Zatean zinekenetik beti muturra zartzen. Eta kasu besterik muturrak zartzen. Zoretzara ez natuko hau da zure hortua. Zinezien duko zaitu hau da zure hortua. Bueno, eta ba, gatoz jadanik gaurko egunean ba, agendaren tartearekin, eta ba, gaurko egunez, ba, eta estreineko aldiz, gaur hori programa berezia izan dugu zentzu ezberdin askotan, ez, generoaren kontuarekin hasi gara, ez dela normala gure artean hori, eta hori, pues, elkarrizketatik ez dugu izan. Eta, ba, bueno, ba, adibidez, beste gauza berri horretako bat da, ba, gaurkoan, ba, Bilbo aldean, ba, sortu den lubaki agenda ekarri behar dizuegula, ba, agendaren tarte honetara, eta, bueno, ba, esan bezala, ba, lubaki agenda, ba, hainbat lekutan, ba, imprimatuta aurkituko duzuen agenda, paperezko agenda bat da, bertan, ba, hori esan bezala, ba, Bilbo aldeko, osea, Bilbo hiriko eta inguruetako herri ezberdinetan dauden, ba, proiektuen ekintzen berri izango duzue, eta, bueno, beraiekin kontaktuan jarri nahi izan eskero, ba, zeuen ekintzak bertan, zeuen kolektiboaren ekintzak bertan plazaratzeko edo euren boletina jasotzeko, ba, jakin info@lubakiagenda.net elbidea daukazuela, ba, hori, ba, bertara idatzita, ba, esan bezala, ba, zeuen informazioa helarazteko edo, ba, informazioa jasotzeko. Eta lehenengo... El primer... evento que tenemos ha empezado hace un ratito, es en Deustuko Gaztelokala y bajo el nombre de Bombokucha Fest. Y los grupos que hay son Feel the Sound Crew, más Que Soul, más La Pico Clica, Beatbox de Mufasa, Orodrez, Tim Burton y luego hay un micro Irekia de la banda del Patioren Scutik. Sí, de mano de la banda del patio. Ah, vale. Es que no, eso es nivel intermedio. No veo nada. Y por último, The Men in Black DJ. Bueno, badakizue, Deustu aldetik basabiltzate, aukera eukiko duzuela, Deustuko Gazte Lokalean holango jaiek nahiko itxura polita izaten dutela. Orduan, ba, horri inguruan basabiltzate, ba, esan dakoa, ba, aukazuela gerturatzea. Eta Santurtzi ingurutan basaudete, ba, hause bera ere, orain dela ratutxo bat hasi dela, baina grinkore eta metal kontzertuak daude, izaten ari dira, orain momentu honetan Lakelo Gaztetxean, ba, urrengo tatu zirkusaren alde, ba, dirua batzen azteko. Ez dakigu ondino non izan behar den, zer montatuko duten, baina Hoize bera, badago hor pertsona talde bat, baina dani konspiratzen hau dana prestatzeko eta aurrera eramateko. Beraz, esan bezala, Ezkerraldetik basabiltzat eta planik espaldin badukazue, badukazuela gerturatzea. Sí, y mañana, si no tenéis planes para comer, podéis ir a Isarbelch, que hay un maravilloso jantoki vegano, a las 2:30, Isarbelch. Recordamos sí. Que es el Ateneo de Irala y está en Andrés Isasikalea 15. 15, no era 14 ni 16. No, 15. Y por cierto, ¿cómo se nota que cada vez que comemos, comemos bien a gusto, eh? Sí, sí, sí. Maravilloso jantoki. Maravilloso jantoki. Eta, bebai komentatu, igande honetan, Potenki Zineforuma izango dela Zirika herrigunean, Errondakaleko 12an, eta arratzaldeko 7etan, domeka honetan, Keimada pelikularen proiektzioa izango da. Eta, bueno, oran pixka bat kontestuan jartzeko, komentatu sinopsi bezala, Keimada Karibean dagoen alegiazko irla bat dala, Portugalen menpe dagoen irla bat, eta William Walker agente ingelesa irlara bidaltzen dute, Portugalen kontrako herritarren matxinada bat eragiteko. Hala ere, pertsonaia honen azken helburua ez da natiuen independentzia bultzatzea, baizik eta Portugal eta Ingalaterraren menpe, bueno, Portugal, Ingalaterraren menpe geratzea, eta horrela azukrearen negozioa kontrolatzea. Latzea. Beraz, sinopsi hau daukan pelikula bat ikusteko aukera izango da, eta pelikularen ondoren, kafetxoa eta pastatxoekin, pelikula hitz egiteko aukera ere izango duzuela. Domeka honetan, arratzaldeko 7etan, Zirika herrigunean. Ona hemen aipua, ona hemen legea, horra horkaikua, horrek ez duentzuna, maioa eta ingutea, ez, ona hemen doiua, aukeratu obea, zero eta infernua, begietan sua, belargietan kea, ezeko tziedua guri, urasoak, zeuen semeak ikasteko baldin badituzte arazoak, etzetan ere daude marrazoak, burlak eta erasoak, drogak eta atzera pausoak, entzun, gure zaratata, ez ditugu gaslaizer, arrakasta lortzeko batzuek daugate itura, ez dago nura hemen, solik bihotza bai, horrek gaitigu entzun da gero, zaude izer ditan blai, azken grabaketat pasa dira urteak, eta oin honekin errapatzen zaituzte guzte kabean, asola kabeak, arreta jarri, ego nadi, lehen abeste sarri sarri, eta oin abeste larri larri. Eskua gora, eta jota maiukan abil, zimar burtu zingetitu ez dago zer eginik, izilik bizir dizintzilik edo rimekinik, hainbeste nana, hainbeste rap zaitu meni, kasuri pendu izegi zegi aurrera beti aferrik ez, I live in my way intro, manago presu zer model, ondino zeo zer itxoiten, pasada rua eta jokua zidazu gabe, suabe lantzen, errekaldena ziz, Golpes, golpes ikasten, bizilegea idazten Tari neurera lerdenak atxean Taurrera nereak, alboan lagunak Gurean dizen emaiteak FBRN, RKR, suakea Gizon trebeak, karakudeak Tira, hartan zuzura denaz guraldea Zuzaren alda defendak edeskotan gufarrezka Ez dakik gora hendik zer den guda ezta bakea Aspalditik zauriak irekitzeko irrikatugu barnean Beti nirekea doa zure bidikietara lastana Milak arazateko berenak gara baita gureak ere Gure gudasoen amor Odiaren ondorio, zentzu da izen Malko guztien gainetik, kale guztietatik gora Errepidetik otxean, txakurren zaunkak alboan bai Eragozpenik ez, gertu neska gertu zinegin Ni bereti pres, hostiaria ez motel Maltzurkeriak utxio zu profesionalei eta oderkiak ere Hemen duzu zure taldea, bota zure dizkak zakarrontzira eta entzun Dengoekin, harremanetan gaude Zeruko giltzak lortu, lapurtu eta alde Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, zentzu, bakar baten zedera Elbu, ez du, sekulak altzen fedea Entzuten dauzen, maiu baten koldean Entzun, entzun, zarataren legea Entzun, zentzu, bakar baten zedera Elbu, ez du, sekulak altzen fedea Entzuten dauzen, maiu baten koldean Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro Gora gure giro, gora gure giro MRFRU 2010 Bizi malarikatua, zukura, zuek, aiek, zaitu zotxoratuak, nator bai mozkorturik, gora inozarturik, zertarako nahi dezu jakin egin zure autua, nahi nuk egin negar, nago horren behar, ordea berriz ere, mozkortea eta diru ezean, zure OESan bukatzean data, sortarazio zirrika, bezibizian, karrezakaturik agurtu, egun sentia, betiko betiko zaitu nire bihotzean, baina pareta honen atzean era hilute, emakume bat, handizten justizi, zuta meren nahi, ikuskenak, manitu zama krisik, nire nesekin batera, errapea, nire eran, urak dakarrenak, urak daroala, ez miresten zaitut egitan, ene amapola, horren ederra zaudetzen da dire ondoan, zuretzako merezti ditu dantxaloak zerortea, nire burua maizatzea, probatzen da nahi zorezkan izatea, etorkizua eskutartea dikitzea, amalurra nire diko zizatzea, gabonetan zure maitale, korapila huaskatuko de, enetxokatu kale, espero zaitzate, betiko tozunan dutu gaitu ezen, iradanatu bezagun arre, la bizizan naiz berberen itxar open adun horren nora zera mintzen zer egin okoi egun zoi lirra pari hori suspertuz kolorez, suspertuz kolorez geroa dubidazteko urrezko mila horri mezuak nahi nituzke larazi baina zini gorri nire buruaz beste egin behin ere askatuz zene itzakire barnean atxilotuz kapasabai eta pala ere dozen utxe ekiteagia metezetu balako zaiatu nizan hartzen eskarrak amanurrak nagoela maite zure alboan nago eta gazian esatortzen mila bider, mila bider mozkortu nintzen mila gezturra ezin estare sentimendu batek behartu nau behin ere hasian nahi zulertzen hasian nahi zulertzen hasian nahi zulertzen urak dakarrena kurak daroala nirezkin zaitut egitan ene amapola horren ederra zaude txanda nire ondoan zuretzako merezik ditutan txaloak zer ordea nire burua maitatzea drogatzen da ez horrekan izatea etorkizuna eskutartea dukitzea zekatzea urak dakarrenak urak daroala menesten zaitut egitan ene amapola horren ederra zaudetzen da nire ondoan zuretzako merezi ditutan txaloak seguimos con la agenda y pues la semana que viene es una semana muy importante para Saspikatu porque es su urtebetetxe, son 7 añitos y van a empezar con el 27, el lunes 27 con una sitxaldiz topaketak sobre el a ver, lunes 27 a las 7 etxebizitza okupazioa maila ingurua, que se va a hablar sobre experiencias sobre la ocupación y bla bla bla bla bla, va a estar bien. Vale. Eta gero 28an, ba gaiarekin jarraituz, ba etxe bizitza proiektu sozialen inguruko mail inguru bat izango da eta bueno, bertan izango dira Herribera Mairuko kideak, Errekale Horreko kideak eta bueno, beste proiektu batzuetako lagunak, ba euren esperientziak bebai ba elkartrukatzen eta ba plazaratzen. Vale? Y el miércoles Zazpi... parkatu. Bai. Arratzaldeko 7etan astu egin zaite esatea. Bai. Bai. Sí. El miércoles, hasta Azkena, el 29, hay a las 8, Antzerkia, monólogos de 7 mujeres, Kípula, tal de Gaztea. Vale, eta hogeita marrean bebai Antzerkiarekin jarraituz, ba, saspikatu nahiko fama ona da baitauka Antzerki kontuaren inguruan, eta ba, linguan abajorum antzeslana izango dugu, bebai arratzaldeko sortziretan, ba, badakizu, euskeraren inguruko gajak eta parresaioak, ba, botan nahi baldin badituzue, ba, hortxe daukazuela, ba, antzeslan hau, ba, horretaz, ba, disfrutatzeko eta barre batzu botatzeko. Bai. Eta ostirala... Ai, parkatu, ezke pizkat kaosa denez, parkatu. Eta marretan, gaueko marretan, Bilbomatizen kontzertua dagoela, astu zaite zatea. Eso es. Orduan hori, ostegunean, ba, lehenengo antzeslana sortziretan, eta Bilbomatizen kontzertua, ba, gabeko amarretan eta entzuten ari baldin bazaigu, ba, esan ando, itse, espero dugula, superta, o sea, gubertan egotea, ba, zu ikusteko. Vale, el viernes 31 a las 7 hay una itzaldi topaketa también de a las 7, el viernes a las 7, gaztetxeak eta autogestioa mai ingurua. Y también ese mismo viernes 31 a las 9 empiezan los conciertos de Glaucoma, Potato, Nebula Selecta. ¡Ay, nada! Eta nola ez, ba, urte urren hau aste burur arte duko da, eta ba, zapatua hasi behar du, ba, eguerdiko amabiterdietan, ba, unben jolasekin, eta, bueno, plaza berrian, ba, parte puzgarriak ere izango dira, paiasoak, eta, abar, ondoren ordu biterdietan, bazkaria izango da, ba, zazpikatun. Eta, bueno, ondoren, ba, okupazioaren aldeko mugimenduak, ba, manifestazio bat deitu du, okupazioaren alde. Eta, arratzaldeko 8:30, ba, gaztetxean bertan, zazpikatun bertan, ba, Txokolanda Revival izena duen jaia izango da. Lehen komentatzen ari ginen, nik ez dakit ziur Txokolanda Revival bat izango dela, seguru parranda polita izango dela. Baina ez dakin ni bueltatuko garen 80-ko hamarkadaren hasierara. Eta Txokolanda Revival honetan, ba, zazpikatu sound eta lagunak izango ditugu, ba, giroa sortzen. Hori, arratzaldeko 8:30 zapatuan. Otsaiaren batean, ez bihar, urrengo asteko zapatuan. Y para terminar con el calendario de zazpikatu, el igandea 2, o sea, tenemos a las 6:30 en zazpikatu, bertso saioa de Igor Elortza, Oiana Bartra, John Maya eta Etxaun Lekue. Ya, un buen cartel para quien le guste ir a ver bertso saios. O sea, tienes variedad. Bai, hori da, ez dago zazpikatuko lagunek beti egiten dute horrela, badago aukera edozetaz disfrutatzeko, ez dago aukerarik ez esateko enoa. Bai, oso ondo. We'll be right back. Bueno, y hasta aquí el Garrásica de hoy. Y tengo que explicarlo yo. ¿El qué? Lo del maratón. Ah, vale, es verdad que estaba no. comentar. Bueno, sin más, ba, hasiko gara pixka bat bomboa egiten, entxe berotu gara eta gero kuña bat egingo dugunez. Bai. Ba, komentatu, ba, prestatzen joan zaitezen, ba, otxaiaren 21ean, ba, Irola Irratiak maratoi berezi bat egingo duela, igezetzen egin izan, eta orduan noingoen baitokatzen dela. Ba, ba, kisue, programas movidos de sitio, colaboraciones en programas que no se suelen dar, saio bereziak, gonbidatuak, eta ba hori, 12 ordutan jarraian, baina baietz esaten da, baina badakigu zehari den pentsatzen. Todo me parece perfecto. Eta, bueno, gube egun horretan ostirala da, seguramente programa ez dugu egingo, baina irratian ere izango gara. Beraz, joan zaitezte mentalizatzen eta prestatzen, 21ean izango dugun maratoi luze eta potente horretarako. 12 horas de Irola. Irratia. Hombre, muchos pensarán, joder, coño, si yo pongo el 107 en cualquier momento del día y está sonando, el 107.5, ¿no? Sí, sí. Sí, pero esto va a ser... La bomba. ¡Uy, he dicho bomba! Pues yo iba a decir non-stop, que más de uno igual se iba a acordar de otras cosas. Así que, bueno, bueno, y con esto nos despedimos hasta la semana que viene. Venga. Agur. Agur. Atera bi zerbeza orain. Oh. Honelako gauat ez kalterik ez diten egiten da.